is not a sign of the times. Eclipse. It will make my zodiac shine. Eclipse. But only when the weather is... Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft, en doramas.net. Saludos cordiales de Miguel Asín. Bienvenidos al podcast Doramas. Este es el podcast número 8, el correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre del año 2007. Además de la música de Mr. Nuts, tras el que se esconde Alex de la Nuez y que nos sirve hoy de sintonía, vamos en nuestro podcast a disfrutar pues con las músicas de Heath Whitelock, un cantante multiinstrumentista. También disfrutaremos de la música del francés Moff y finalizaremos para conocerla un poquito más en profundidad del blues rock de Bárbara Leoni, que ya sonó por aquí en un podcast anterior. Nuestra cuña de promoción de hoy será de un podcast llamado Emigrando, un podcast dedicado a la actualidad tecnológica. Recuerda que todo lo relacionado con los podcast Doramas puedes encontrarlo en doramas.net/podcast. En concreto, las fichas técnicas y artísticas de este podcast número 8, así como toda la información relacionada, está en doramas.net/726. novelties, the sea of mediocrity deepens, widens as my days grow. To say. flowers I have sown. Black hole in my soul, I can't feel the sky shake. Cause I like you, but do I love you? I want you, but should I have you? There's an ocean of things crashing on my shores, but I couldn't ask you for more. I suppose that in this time it was a space, it was a place for everything. I learned to set all under the sun, cause you are my world, and I will believe. I don't wanna cry. Cadoramas. 100% música, 100% copyleft. What you love. What you do? What the world that I wanted to you? What? Listen. Podcast Doramas en doramas.net. It's blue, get the joke. Oh, I think I'm right. I know you're wrong. Why can't we just get along? Round and round and round we go. When it stops, we never know. ¿Te gusta internet? ¿Te gusta la tecnología? ¿Te gusta Linux? ¿Usas Mac? Pues este es tu podcast, www.emigrando.org. Todos los días te contamos la última actualidad que ocurre en internet. Todos los días para ti, para que, bueno, no te tienes que tragar las noticias esas publicitarias que te ponen en la televisión o en la radio. Tienes una alternativa y se llama Emigrando, www.emigrando.org. Todos los días la mejor actualidad tecnológica acompañada de muy buena música. Llegamos al punto y final de este podcast. Espero que la selección musical haya sido de tu agrado. Recuerda que para cualquier asunto relacionado con el podcast Doramas puedes contactar a través de la cuenta de correo doramas.net@gmail.com. Si quieres, nos volveremos a encontrar aproximadamente dentro de 15 días aquí en doramas.net. Saludos de Miguel Asín y que seas muy feliz.